que te identifica, la que siempre quisiste. Música, notas especiales y debates. Revolution King la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las canciones que te gustan. Revolution King con más fuerza que nunca. Es nuestro, es tuyo, de todos el programa. Revolution King lo llevamos en el alma. Revolucionarios, feliz día Luke y Lucas. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente, señorita. Y Lucas, ¿dónde anda usted? Hola, hola, hola, familia revolucionaria, acá estoy, feliz día para todos nuestros amigos oyentes que están escuchando, feliz día para ustedes, chicos. Yo creo que él para empezar arranca y toma aire, entonces cuando vos le preguntás y no contesta, toma aire. Sí, aparte me da miedo, va a empezar con el hola, hola, hola, hola, hola, viste, empieza con el aro y termina mañana. Bien arriba. ¿A poco es así? No, sí, hay que arrancar esto con arriba y el día del amigo, arranquemos con todo, basta, se es acabó. Verdad, si no arrancamos bien ahora a las 5:30 que terminamos de destruir. Sí, no, así sí, no es, chicos. Claro, estamos todos con los mensajitos, con los celulares, con los ahí llamando, sí, protestando. Así que bueno, hasta las 5:30 tenemos un programa especial único. Hoy preparamos de todo, ¿no? Mágico. Muy lindo programa hoy. Muy lindo programa, la verdad. Tenemos hoy, no estrenamos uno, ni dos, ni tres, cuatro off inéditos hasta ahora que no hemos pasado en la radio. Estreno. Vamos, dale, eso. Para emocionar. Estamos como locos, chicos, estamos como locos. Sí, esos off que te llegan al corazón, pero que tienen que ver con el día del amigo, con la amistad. Así que, hoy, sí, justamente con el día. Claro, sí. Obviamente. Así que se queden todos ahí prendidos. Y tenemos juegos también para los chicos de Facebook. Ahí estamos publicando imágenes. Imágenes locas. ¿Quién es el mejor amigo de quién? Ya publicamos. Tenemos Poli por un lado y la tenemos a Mía de Super Torto. Hasta ahora fue ganando Mía, mi mejor amiga. Ah, mira. Bueno, también va ganando ese. Está bueno el juego, te digo. La verdad está muy bueno. Está bueno y tenemos dos imágenes más que, bueno, van a explotar en un rato nada más. También nos tenemos, ¿quién es mejor amigo? ¿Ramo o Tacho? Pero, ¿no? Voy a apelar a mi necesidad así oculta que tengo siempre de que me expliquen todo como un nena de 4 años. Es uno de los dos, es el tiene que ser el elegido, o es entre ellos dos la amistad. No, ¿quién es de entre ellos dos? Es un versus. ¿Quién es mejor amigo de los dos? Es difícil elegir, pero bueno, los chicos sabrán ahí. No, yo creo que ya la veo a las chicas. Sí, ahí la veo a las chicas. Sí, yo ya la tengo. Bueno, dime, ¿quién? Para vos, ¿ah, quién? Sí, la largo. Pero sí. Lárgalo ya, Gaby. Siempre y cuando, o sea, tengamos en cuenta, no los conozco, no tengo un trato diario. Igualmente estamos hablando de los personajes de... Los personajes ya tienen su historia a rama. Claro, por eso. La segunda temporada... dio su vida para poder en ese momento que Juan Cruz lo había implantado, que a él se le removiera el chip para saber si todo salía bien al resto de sus amigos también. ¿Se acuerdan que por ese motivo fue que Valeria se enamoró de Rama? Muy bien, es un archivo andante, Gaviota. Me encanta. Así anda rodando por todos lados el archivo de Gaviota. Es terrible, tiene una computadora en la cabeza esta chica. Bueno, no se pruebe. La verdad es que me lo hiciste recordar ahora, si me lo podía. Si lo intentaba recordar, no lo hacía, pero me has ayudado muy bien, entonces lo elegirías a Rama, mil veces. Sí. Sí, la historia lo ampara. Muy bien, perfecto. No queremos hacer líos, viste, quién es mejor amigo, no, si Nico Riera o Gastón, no los conocemos. Entonces vamos con los... No lo conocemos personalmente. Claro, tal cual. No queremos hacer líos. Sí, no, no van a pegar. Hoy no. O no van a golpear. Claro, después tenemos líos. De esto se escucha en las altas esferas de las producciones y tenemos problemas después. No. Claro, así no. Olvídense. Bueno. Hoy acá nos están diciendo los chicos también 20 de julio, día de la independencia en Colombia. Muy feliz. Exacto. Un beso entonces a Tafi Solano que nos está contando esto. Muy buenos los datos que nos pasan los chicos, Tenemos a todos los chicos que nos informan todo lo que pasa en el mundo, eso es bueno. Sí, como los conductores nos informan, es bueno sí. Que nos informen otras. Claro, hacemos un equipo, chicos. Cada uno hace una tercera parte, más o menos, para tratar de informar el completo. Es verdad, y los chicos que están del otro lado hacen la cuarta y última parte. Sí, la pata fundamental. Es la cuarta parte y la parte fundamental, porque la verdad que nos ponen al tanto de muchas cosas. Eso es verdad. Queremos agradecer de paso a todos los chicos que están del otro lado, que siempre nos informan y nos mantienen al tanto. Son nuestros amigos, por eso los queremos tanto y les preparamos este programa lindo para ellos, Claro que sí. Obvio. Y tenemos un delivery hoy amiguero. Le llamábamos del día del amigo. Sí, amiguero. Me encantan los deliveries. Pero hoy fanático de los deliveries. Sí, pero hoy es especial, porque viste que siempre ponemos música, está bien, complacemos. Así nomás. Así. Ay, ¿y hoy qué es, pero, si no es música? Hoy es música, obviamente, pero... Ah, perdón. Creí que íbamos a entregar algo más que música. Ojalá. No, chicos. Pasaje para vernos a nosotros. Qué egoísta que sos. ¿Quién nos quiere ver a nosotros, digo yo? Nadie. ¿Quién nos quiere ver a nosotros? Por eso nadie lo querría. Sí. Es un buen regalo. Bueno. Yo creo que si haríamos tele nadie nos ve, no tuviéramos rating. Yo creo que sí, sabes las cosas que podemos llegar a hacer en tele. No, en tele nos matamos. Y con un poco de plata, ¿sabes? Sí, señor. Con un poco de maquillaje y peluca y tacos altos. Ideas sobre. Hoy es la fiesta de Revolución Team, bueno, de pelucas y tal. Bueno, se viene la Charlotte Disco acá en Revolución Team, sí, quiero que sepa. En instante, nos falta Charlotte, pero la disco la tenemos. Sí, tenemos todo. Hoy queremos leer. Hoy la idea de la propuesta es esta: que propongan canciones para pasar y que se la dediquen a un amigo. Nosotros lo vamos a decir al aire, vamos a cumplir con ese delivery a lo largo del programa. Esto va a ser. No vamos a ser enganchados, ¿viste? Porque si no enganchados, mucha música. No, vamos con mensaje tema. Es así. Sí. Poner un temita así, de salirnos un poquito de la línea, ¿no? Hace un touch, ¿puedo? Sí, totalmente. Es una argentina, ¿no? Y creo que muchos de los seguidores se van a haber enterado, porque se propagó mucho esto de que ayer 19 de julio se ha implementado como el día del amigo con derecho a roce. Ah, sí. Ese día. Y me gustaría saber si ustedes recibieron felicitaciones por el día de con amigos de derecho. Sí. Amigos, no, ¿recibiste? Sí. No. ¿Cómo? Sí, que sí me acuerdo que ya sabía eso del día, nomás. No pienso más. No, pero con amigos no recibió. Con amigas sí, yo tengo la data. Ojo con lo que decís, Luke. El amor no tiene frontera ni género, chicos. En el medio del Orfeo. Sí, en el medio. Ay, no, en el medio del Orfeo. Te filmaron, te vi. En el medio del estadio. El Orfeo es un estadio, para todos los que no saben, que está allí ubicado en Córdoba. En Paracaná, en Brasil. Exacto, escenario mayor, ahí estuve. En el medio del Orfeo, así, chicos, encima, no, basta. Y encima hay gente que me conoce acá escuchando en la radio, así que... No, o sea, bueno, entonces sé, ellos van a dar testimonio de lo que estamos diciendo. Ahí está, la gente que me conoce, que por favor dé testimonios. Ahí está. Ya sabe, sí, quién me llama. Bueno, y Luke no contestaste, ¿recibiste mensajitos? Yo contesté, así. Sí, pero no de amigos, de amigas. Ah, muy bien, muy sí, bien. Sí, hubo encuentros también. En distintos espacios públicos. No, mentira. En el Monumento a la Bandera, Luke. En el Monumento a la Bandera. Arriba de todo. Con la bandera, bueno, al lado. ¿Y usted, señorita? Tapado con la bandera. Al lado, justo al lado. ¿Y usted, señorita Gaviota? ¿Amigo con derecho a voces? Sí, también recibí mensajito ahí. Ay, lo dice distradamente. No, no tenía tapujos ella. Con las ballenas. Sí, bueno, viste, la vida. Perfecto, bueno, me encanta. Sí, me encanta, sí. Entonces. Estamos sueltos hoy día. Sí, sí, hoy parece que sí. Bueno. Sí, ya tenemos amigos en el Twitter que están saludando. Así que besitos a Angelén Vargas, a su amiga Marina Lourdes, que está concentrada en el celular, pero están escuchando la radio, ¿sí? A Locura Gastocchi, que recuerda que también es el día de las Gastocchi. A Carolina Belibacua, que nos está escuchando. Mirate, a Diana Solano. Una de las noteras. Ah, Carol. Besote enorme a Carol, a Carolina, o sí, Carol, no sé cómo se dice. Muchos famosos. Sí. A Juan Pigarriar, besos a ellos que nos están escuchando. Besotes enormes entonces a todos, y les proponemos a los chicos de Twitter el hashtag: un amigo es aquel que, por ejemplo, ¿qué? Que completen la frase. Yo, la verdad que mis amigos me rebancan como soy, y son, eso los hace ganar el cielo. Simplemente porque me bancan. Y no esperan que yo cambie, no esperan eso. O sea, realmente es así, ya sabemos que sos así y te queremos así. Bueno, obviamente. Eso es lo mismo lindo. La queremos a Gaviota acá, así que te queremos, Gaviota, te queremos. Sí, sí. Gracias, Lucas. A ver, Lucas, me contesta y me completa la frase: un amigo es aquel que. Que tiene buena onda y que siempre te escucha en las buenas y en las malas. Perfecto, me encanta eso porque es muy abarcativo. Ahora nosotros les propuso, sabía que iba a contestar eso. ¿Sabía? Sí. Bueno, ya. Porque todos contestamos lo mismo, es verdad. Es que ya es tradicional contestar eso. Claro, pero queremos ser un poco más incisivos todavía, más puntuales. Más profundos, sí, más por profundos. Ejemplo, un amigo es aquel que, no sé, te banca... ¿Qué? Cuando vas a encarar una mina. Sí. Ojo. Sí. Vamos a poner ejemplo. Sí. Escuchá. O sea, le haces un escuchá, me estoy charlando, bancar un poco al amigo, ¿viste? Porque así puedo charlar con él. Y te saqué que hacemos. Sí. Inclinación de cabeza. Bueno. Dale. Y la otra que te dice, me la vas a pagar. Le aporto lo siguiente, que es mucho más amigo todavía. El amigo que tiene facha, ¿eh? Ah, bueno. Y te bueno. Y atrae. Y uno que no tiene tanto, porque bueno, hay que decirlo. Y un amigo, digamos, también es aquel que no te roba la novia. Perfecto, muy bien ahí. Claro, vieron que había muchas cosas para decir, ¿eh? Sí. Hay mucho. Así que queremos que la gente nos diga. Sí. Mire, esto quiero saber, ya que sacaste ese tema, Lucas. ¿Vos te sentís que Simón no fue buen amigo entonces? Y la verdad es que no. ¿Fue amigo, no? No, la verdad que no. No. No importa el amor. No importa el amor. No. Yo me acuerdo que Tiago decía esto en el Gran Rex, en uno de esos, en ese entonces que eran los, no eran los bonus track, eran los TAM, los Team Major, creo que eran, sí, los que decían, detrás de escena, los back, y que decía, no, un amigo no se queda con la novia, el amor no importa, importa la amistad, me acuerdo no de sé. Eso. Yo no sé, si te meten los cuernos así, yo no creo que sería... Viste, la historia se dio distinta, no fue que se la robó, pero entonces Simón se tendría que haber hecho al costado, eso es lo que correspondía. Exactamente. Es así. Así que bueno, queremos más gente que nos diga, un amigo es aquel que vamos a completar con el hashtag. No. Eso, cuéntenos qué opinan de cómo es amigo. Ahí está, que nos cuente la gente, vamos a ponerse las pilas, chicos, vamos. Les proponemos este delivery, obviamente, que nos pidan temas, que se lo dediquen a una persona en especial, y por qué, que nos digan, por qué se lo dedican, porque es buen amigo, porque no hace la gamba esta, entonces, bueno. Ahí está, así, simplemente. Y le pasamos el tema y leemos el mensaje, y esto es una fiesta. Bueno, oye, no, le mando un beso a Yo Soy Lalita, que está ahí presente y nos pide besitos. Hay tanta gente que nos manda besitos. ¿Besitos o besos? Y a Wally y a Yart y a Lolu también, que están con ella. Están todas juntas ahí presentes. Sí, es que están tomando, bueno, mate o té o cafecito, están reunidas las amigas y escuchando la radio, qué lindo. Buena onda, qué lindo. Sí, aguante la ronda de amigos. Aguante, tendremos que hacer algo. Yo, déjame aprovechar, Luke, para mandarle un saludo a mi amiga, que justamente cuando dije que había gente escuchando que me conoce, me refería a Connie, que me está escuchando, que dice feliz día del amigo para todos ustedes. De paso le digo feliz día. Y después me dice, te conozco y sé lo que sos. Me dice, y eso. Así y, que... Y que complete la frase ahora. No, deja que no complete nada acá. Que como Lucas, ta. Opa, acá tenemos a Everybody Heart, que es Yo Soy Lalita, que lo banca Simone, dice, sí, fue buen amigo. Atentos, justamente como si esto hubiese estado preparado en un ratito. Tenemos imagen en Facebook, a ver quién es mejor amigo, Vamos a ver, ¿quién será? ¿Simón o Tiago? Pobre Simón, lo mataste aquí. Yo, ¿sabés qué pondría? A Lucas, me salió Victorio. Acuérdense que Lucas pasó por una situación similar. ¿Pero de qué? Ahí sí estaríamos en igualdad de condiciones. Muy bien. ¿Pero por qué? ¿Y la fan de Victorio? No, bueno, pero eso, me refiero a que estamos dando el mismo ejemplo. Claro, sí. Bueno. En todo caso, sí. Tiago no se enamoró de la novia de un amigo. ¿Me entienden lo que digo? Sí. Estamos en un, entramos, saquemos los objetos cortantes porque dentro de unos minutos esto se pudre todo. No, para nada. No, todo estropado, chicos. Queremos lío. No queremos lío acá, porque si no nos rinde. Si nos ponemos todos de acuerdo, no rinde. Si no, no da buen público. No, olvidate. Ah, vos querés el escándalo. Trae a la mujer esta, a la que está haciendo lío con la Marcela Tauro, entonces. Ahí está, tenemos a la Carbone. Bueno, esa chica. Vamos ya. Entonces, chao, chicos, ¿qué va a ser? Claro, ya están opinando en Twitter sobre Simón. Están a full, ya leemos todo. Pero Sí, y ya tenemos también consigna acá respondida. Me gusta lo que están contestando. Realmente, están a full los chicos, están a full. Pero vamos con un poquito de música, porque esto se hace, si no, es el show. ¿Puedes decir que no nos quieren escuchar a nosotros? Sí, que ponen la radio para la música. Sí, yo creo que vamos con un poco de música. No, apagan a nosotros, cuando no quieren escuchar a nosotros. ¿Qué dice esto? Es muy lindo gracias a la música. Yo hubiese cambiado ya hace rato. Vamos a contar. Sí, porque dice estos tres pavos que hacen nada. Claro. Tenemos delivery, acuérdense, ya pueden pedir sus temas y dedicárselo a alguien y se lo estamos pasando a lo largo del programa, hasta las 5:30. Vamos ahora con un temita, uno muy lindo, que tiene que ver con el día del amigo, con Tinelli. Segunda temporada, cuando cantan todos para uno de los chicos, es un momento. Qué lindo tema. Y qué lindo tema. Sí, y después pegadito un off. Se viene un off de te llegan a corazón de la segunda temporada. ¿Y qué tiene que ver con qué? Con Rama, que estábamos hablando hace un ratito. Sí. Esa conversación tan linda con Vale. Así que vamos con eso y después... ¡Ay, no! ¡Voy a llorar! No empieces a llorar. No, Gaby. No, ya empieces a llorar, Gaby. Te quiero que sepas que empieces a llorar. Todavía tenemos mucho, así que no llores. Es una fiesta, vamos. Se empezó a emocionar, Gaviota. Por favor, no te emociones, Gavio. Vamos, entonces tenemos mucha música hasta las 5:30. Todo temático, Día del Amigo hoy, ¿eh? Vamos. Obvio, vamos. Arrancamos así, entonces. Cuando sale el sol, me siento mejor. Busco una razón para la emoción, sigo al corazón. Cuando voy por más, llego a la verdad. Todos somos uno, busco libertad, me dejo llevar. La vida es una sola, vamos a cantar. Que viva el presente, sin mirar atrás. Todos para uno, eso es estar bien. Uno para todos, eso es estar mejor. Somos diferentes y esa es la razón para estar muy juntos con el corazón. Cuando

pasamos sin saber que un amigo es un, que un amigo, una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Pues una luz brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. Amiga, no es la que te juzga por las apariencias, es la que entiende tu esencia. Todo en su mirada. La que hace más, siempre encontrar, si nunca te abandona. La que al llorar te va a calmar, te aguanta, protestona. Amiga es la que sonríe siempre que está cerca. Te va a consolar, te va a aconsejar, te va a acompañar. A mí se me fue la vida. Todos tus miedos, es la que cumple tus deseos. Amiga no es la que critica, no es la que te ofende, te ayuda y siempre te defiende. Cuando estás feliz, de junto a ti, contigo se despeja. Incondicional, si te sientes mal, hermana, compañera. Amiga es la que sonríe siempre que está cerca, te va a consolar, te va a aconsejar. Y seguimos con este especial del Día del Amigo. Muchos softs nos quedan por compartir, Lucas. Hermosos softs nos quedan para escuchar todavía. Totalmente, y acá bueno, ya se está armando una mateada. Sí. A preparar el mate, esto está lindo. Se está poniendo lindo. Está hermoso. Hay mucha gente que está escuchando. Gracias a todos los que están escuchando, los que nos siguen. Desde hace mucho. Y queremos mensajes. Sí. Hay mensajes. Y ya estamos posteando en Facebook una nueva imagen. Tiene mi mejor amigo, pero vos dale con los mensajes. Sí, acá tenemos por ejemplo a Despina que me dice: hola, ¿cómo están? Les mando saludos desde Macedonia. Me gusta esta canción, Feliz Día del Amigo. Gracias a vos y Feliz Día del Amigo para vos también, Despina. Después tenemos a Agus que nos dice: hola chicos, quiero Love, un pato, y se lo dedico a mi mejor amiga Macarena y a todos los fans de Teenager. Entonces ya vamos a estar pasando el Love, un pato, para Agus. obvio. Bueno, a ver si tenemos mensajes, a ver si llega. Después tenemos a Zulma que nos dice: hola chicos, feliz día. Me gustaría que pase la canción Que nos volvamos a ver de los Teenagers para dedicárselo a mis amigas de Paraguay, a pesar que allí festejemos el Día del Amigo el 30 de julio. Por circunstancias de la vida, este año no podré festejarlo con ellas. El programa está súper. Así que bueno, vamos. Muchas gracias. Feliz día entonces para las chicas que están ahí del otro lado. Bueno, gente. Gaby, vas a armar un recuerdo importante con tu... Sí, no, estoy, me encanta. No por el lío, sino por las opiniones, ¿no? Porque, bueno, acá estoy leyendo que dicen de que, por ejemplo, Juanpi dice: importante el detalle acá de que un hombre nos esté dando su opinión. Para mí estuvo mal Simón, porque más allá que se haya enamorado, si es la novia de un amigo, no la podés tocar. Es más, la tenés que cuidar. Muy bien. Es lo que yo opino. Sí, es lo que yo opino. Muy bien. Vamos todavía. Después, bueno, tenemos a acá a Yo Soy la Lista. Dice: Simón se enamoró, no es culpa. Aparte, Thiago le había... voy a decir otra palabra de la que dijo Lalita. Sí, no, la había engañado primero. Él después, por ejemplo, Carito de Cook puso: Simón se iba a abrir, pero se peleó con Thiago, ya que él estaba haciendo sufrir a Mar. Y ojo, que al leer yo Carito de Cook, entiendo que es una fan de Thiago, ella, de Peter, así que lo está bancando en esta Simón, ¿eh? Lo banca. Yo estoy con ella. Ahí está, Gaviota banca Simón, señores. Muy bien. Tenemos acá de todo, es para hacer dulce de leche. Tenemos. Y vos, Luke, ¿a quién bancas? No me pongas en ese compromiso. No. Directamente, no, yo lo incineré. Lo incinero a Simón, en este caso. No es un amigo, ese muchacho. Otro de los míos, chicos. Otro de los míos. Ahí está. Sí, en la cara, chicos. Así. Esto es así, frente a frente. Esto, face to face. En tu cara. Y vos sabés que ya estamos publiqué en este momento, ya, ahora, en Revolución Team. Ahí está, salió la publicación. Sí. ¿Quién es mejor amigo? Esto va a estar muy complicado. ¿Qué tiene? ¿Qué pusiste? Robertita y Tomás. ¿Quién es mejor amigo? Es muy complicado. No, sí, ya tengo. Yo ya tengo. Yo igualmente tengo mi corazón, bueno, obviamente con Alice, pero es Robertita en este caso. Y sí. Robertita sacrificó algunas cosas, sí. Además, ella tuvo un gesto muy noble en su momento cuando vino este nene que se le había muerto el papá. No me acuerdo el nombre del nene, del personaje, pero que era el hijo de... Sí. De la tía de Franco, claro, que era tan malito, ¿no? El nene era bravo, y cuando ella escuchó de que ese nene estaba sufriendo porque le faltaba a su papá y demás, se solidarizó y se bancó el chico y lo sacó para adelante, y eso es lindo, porque bueno, no la conocía, pero supo hacerse amiga totalmente. Así y yo que quiero decir que estoy sí. Obviamente la bancamos a Robertita. Pero yo, como sé, yo quiero decir que yo la banco a Lali, porque ya saben cómo es mi corazón. Sí, nada, pues ahora estamos hablando de los amigos. Son personas, exacto, no queremos hacer, no hagamos lío. No, voy a hacer lío de nada. Simplemente quiero decir. Perdón, hay dos consignas muy lindas para leer, si puedo. Ya, sí. Juanpi Gagliardi dice: un amigo es aquel que te da la cachetada que necesitas para aceptar la cruda verdad. Y el que te da un abrazo cuando todo está mal. Muy lindo. Profundo que está Juanpi. Para Juanpi, que nos aguanta siempre también. Sí, un divino. Sí. Pues quiero decir. Leo Juanpi. Sí, dale. Graciela R, que sería Gracie88, nos dice: un amigo es aquel que te hace reír a carcajada. ¡Ay, divino! Yo estoy hablando en general. Capaz que un problema que tengo que hablar en general. No, hablé de... Quiero decirle quiero decirle, chicos, que acá Carito de Cux me está diciendo el nombre del hijo de Amelie, que se llama Ramiro. Ramiro, no nos acordamos. Y eso lo vimos hace poquito, pero bueno. Estamos seniles, ya estamos viejos. No, bueno, yo estaba muy concentrada en otras partes de la historia. Ay. Ahí está, no entremos en ese detalle, por favor. Escuchen este mensaje, está muy bueno, de Caro, nuestra notera estrella. Un amigo es aquel que te dice la verdad aunque sea dura, el que te banca en todo momento, el que es incondicional y quiere lo mejor para vos. Escuché qué tengo yo acá. Acá de Espina nos dice: un amigo es cuando te sonríe cuando estás triste. Muy bien, muy bien. Se está acompañando ahí. Bueno, entonces seguimos a full hasta las 5:30. Un amigo es aquel que, bueno, ahí completan el hashtag que vía Twitter, @RevolutionTeam, y también en el link de la radio. Bueno, tenemos más cosas, tenemos más soft, quiero compartir más soft, más música. Sí. Ustedes quieren. Queremos todo. Y también tenemos el delivery, que los chicos pueden pedir canciones y los vamos pasando y vamos generalmente en el caso, ¿Para que tengan algún amigo para dedicarle alguna canción? ¿No? Piénsenlo, para el próximo, no los pongo en compromiso. Por favor, ahora no. Porque lo pensamos para el próximo bloque. Porque los vi con bache, los vi. No sé, bueno, hay que pensar. Son un grillito ahí. Sí, no los quiero poner en compromiso, viste, que si no quedas mal con unos. Así que. Ok. Después lo piensan. Sí. Lo piensan tranquilo. Lo charlamos detrás de. En particular, lo que pasa es que. Este micrófono. Sion, que ya pidió la amiga de. Connie. La de Luca es la que más me gusta de Día del Amigo. Es muy linda. La pasamos. Además es un clásico. Me voy a elegir una de los Team. Ahí una está. De los Team. Perfecto. Ahí está. Y pensar... Una hermosa canción la que le hice. No, ya sé para quién. Para quién ya sé. Muy bien. Me encanta eso. Y usted también, amigo Lucas, y lo vamos a estar pasando. Y los chicos también. Ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Estamos hablando en instantes. Perfecto. No, porque ahora todavía no tengo bien pensado. Déjamelo pensar y en el próximo bloque. Teníamos que esperar el satélite de la conexión. Perfecto. No, él es sincero. No, no, no sé qué aquí un carajo se lo voy a dedicar. Bueno, es verdad. Está bien. No sé, no quiero quedar mal con nadie. Sinceridad. Yo voy a mandar un beso a Guille, a tu amigo Lucas. Hace rato no hablo de él ni nada, pero si nos está escuchando, un besito para él, que la pasa por lindo hoy. Ahí está, ahí está. Se muere, ahí se nos acaba de morir Guillermo, quiero que sepa. Porque fue especial ese saludo. Vamos a seguir compartiendo más en este Día del Amigo. Y uno inédito, bueno, inédito para nosotros acá en la radio, no lo hemos pasado todavía. Estamos en estreno. ¿Se acuerdan del Chacote? Sí. Doña Tina. Doña Tina estaba pasando por un momento muy difícil. Recorre. Entre ser la buena o ser la mala. Sí, bueno, perfecto. Acuerdo. Eso estaba por un lado. Y por otro lado, lo que tenía que ver con el Chacote. ¿Se acuerdan qué era el Chacote especialmente? Los mates. Sí, lo que yo recuerdo. Tenía que ver con esto que le había dejado en Barto guardado adentro de un libro. Por eso que convoqué el nombre Tina. No, el Chacote era. No, sí, tengo que decirlo así. No, sí, ya sé. No. Es un juguetito, ¿se acuerdan? Que tenía Nico, que usaba con Salvador, su amigo de la infancia, ¿se acuerdan? A chacotear por Star Trek, ¿recuerdan esto? Sí. Bueno, sí, si no lo recuerdan, lo van a recordar ahora. Gaviota no se acuerda. Gaviota sí, porque no dijo nada, no se acuerda. Es que justamente tiene que ver, a lo mejor yo estoy recordando del lado de Tine y de Barto. Pero sí era un puñal que estaba metido adentro de ese libro. Exacto. Bueno, queda el debate para la próxima, pero. Para el próximo bloque, así. Para el próximo bloque, armaban otro debate del Chacote. Vamos a compartir esta conversación. No entendí, el juguete no es una especie de paga chiquita, cortita. ¿Qué es el Chacote? Sí. Era un código que tenían con Salvador, Nico. Pero bueno, fue a lo largo de todo ese capítulo también. Estaba Tina con el genial que lo llama Barto. Claro. Bien. Así que, bueno, después de este momento tan agradable donde los conductores. No, pero está bien, porque está bueno eso, que también vos me puedas hacer recordar algo que yo no había tenido en cuenta. Claro, es lindo acordarse. Exacto. Por eso, para los tres, vamos a recordar esta charla de amigos que tienen, porque Lucas estaba un poco perdido ahí, donde sale toda la verdad, que Lucas era un infiltrado, etc. Tacho se siente muy mal, ¿eh? No, Lucas, él es tan fastita. Este juguete lo conozco bien porque tiene que ver con una serie que yo siempre miraba, Star Trek. Y yo siempre miraba con un amigo mío que se llama Salvador, creo que lo conoces. No sé, siempre nos juntábamos a la tarde cuando venía el horario de la serie y, no sé, comíamos pochoclo, nos comprábamos facturas. A lo que voy es que tiene que ver con los códigos. Nosotros teníamos un código en común, éramos fanáticos de la serie. Y sobre todo el subcomandante Chakotay. No, no, está bien que te rías, por nosotros también nos causaba gracia, siempre nos reíamos mucho con Salvador porque el nombre era como gracioso. ¡Chakotay, Chakotay, Chakotay! Eso nos unía. Eso era una interna que teníamos entre él y yo que tenía que ver con que, no sé, vamos a ver a la serie y ya no se llama más Star Trek. Era, vamos a ver a Chakotay, vamos a chacotear, vamos a chacotear. Eso es un código. Nosotros no podemos pelear por una mujer. ¿Entendés? Y que no es tan fácil romper un código y no es tan fácil armar un código, lleva años construirlo. A lo mejor vos hoy sentís que con Luca no tenés código, pero yo siento que sí, y que con el tiempo vas a tener aún más códigos y que no podés abandonarlo si se siente mal, tenés que estar con él. No, Nico, Luca y yo no tenemos códigos. Sí que tiene, muchacho. Él es tu amigo. No, no, Ciro, él se hizo pasar por mi amigo. Él es tu amigo y te quiere. Y justamente por eso empezó a cambiar. Él quiere cambiar. Sobre todo por su amistad con vos, ¿no lo ves? Es tu amigo y te necesita. Por más alejado que vos estés de tus amigos, los códigos siempre están. No se rompen. Por supuesto uno puede romper los códigos. Los puedes perder, pero te vas a quedar solo. Los códigos son las leyes que manejan cada relación. Y vos y Luca los tienen. Así que arregla lo que tengas que arreglar. Pero no rompas los códigos. Los códigos te marcan la vida. Hay gente que por códigos da su vida. Bueno, uno de los dedicados, muy lindo, que nos manda acá, yo soy Lalita, dice, para mi amiga Lolu, la canción que le canta Tefi Amar, si se puede, y decirle que estos 9 años fueron los mejores, vamos por más. Muy linda dedicación, así que vamos a escuchar esta canción. Si fuera escritor, si fuera el mejor, podría escribir tus ojos en una canción. Y aunque sé que no es mucho, pero salió del corazón. Mi regalo es mi canción y es para vos. Y podés decirle a todos tu canción, y tal vez sea simple, tal vez no. tal vez no. Yo solo espero, no te moleste, que todos sepan hoy. Mi vida es más feliz con vos bajo el sol. Besos enormes. Quería aprovechar este momentito que tenía para hacerle un feliz día del amigo a todos. Un beso gigante y que la pasen muy bien. Cuando sale el sol, me siento mejor. Busco una razón para la emoción. Al corazón, cuando voy por más, llego a la verdad. Todos somos uno, busco libertad, me dejo llevar. La vida es una sola, vamos a cantar. Que viva el presente, sin mirar atrás. Todos para uno, eso es estar bien. Uno para todos es estar mejor. Somos diferentes y esa es la razón. Bueno, acá tenemos un mensaje de Juanpi que nos dice: pueden pasar Friends Will Be Friends de Queen. Bueno, entonces pasamos este tema para vos, Juanpi. Vamos. Que significa para mí.

Un pacto es un refugio. Cuando el pacto se rompe, quedamos desprotegidos, a la intemperie. ¡Simon! ¡No! Romper un pacto como una amistad es algo imperdonable. ¡No! ¡No, Simon! ¡Simon! ¡No! Hasta que la muerte nos separe. Alguien cumplió con su parte. Este día tan especial, les deseo lo mejor y espero que la puedan pasar con sus amigos de la vida. Y les mando un beso grande a todos. Buen día a todos. Así que nada, disfruten con sus amigos y pásenla bien en este día. Así que a disfrutar. Con mi almohada. bien, seguimos en vivo. Esto es Revolución Teen en el Día del Amigo. ¿Cómo andan, amigos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí estamos bien. Perfecto. Estamos felices de hacer esto. Felices. Que es el Día del Amigo, todo. Y cumpliendo con todos los pedidos que nos van haciendo, ¿eh? Por lo menos con la mayoría. Obviamente, sí, sí. Tratamos de cumplir todos. Muy lindos pedidos, muy lindas dedicatorias. Muy lindo. Y muy lindas canciones piden. También, obviamente. Bueno, tenemos, hay saluditos también. ¿Vieron? Peter que va saludando, Rochi, por el Día del Amigo. Está bueno. Bueno, tenemos off. Tenemos todavía off para tirar para arriba. Más off estreno. Off estreno. Los que quedan ahora son estreno. ¿Es así? ¿Quedan eso? Al... Sí, eso que te llegan. Esto es así. Sí, sí, así que en minutos nada más, ¿eh? Bueno, hasta ahora, en el versus, ¿quién es mejor amigo, Robertita o Tomás? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿Quién está con el Robertito? Robertita, sí, Robertita. Obviamente, Robertita. Totalmente. Así que vamos a ir con dos imágenes más ahora en Facebook que van a explotar. Andamos todas las imágenes. Sí. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer una maldad. Voy a hacer... Hay dos imágenes de casi años. Guarda con lo que haces, Luke. Facebook.com/RevoluciónTeam. Si quieren votar, ponen compartir o me gusta, depende del personaje. Así que se vienen dos grosses. Bueno, ahí me se vienen con todas las fotos, ¿eh? Ahí se vienen con todas las fotos. Y lo vamos a hacer más seguido a esto, ¿eh? Temáticos así, las fotos, sí. Para que los chicos participen en Facebook. Interactivo. Sí, no, interactivo. Esto es interactivo. Vamos mutando. Bueno, che, hay algo de consigna. Te leo uno o dos que hay, un par. ¿Cuál era la consigna? Recordamos. Sí, un amigo es aquel que. ¿Qué? Que, por ejemplo, nos dice Lali Marie 10, que no te deja en banda, están las buenas y en las malas, y que el que te dice la verdad, sin importar cuán dura sea. Bien. Un mensaje. Hermoso. Sí, bueno, por... muy familiar, pero... Después dice. En el caso de Yo Soy Lalita, dice, un amigo es aquel que te reta por todo, pero por tu bien. Bien eso, ¿eh? Bueno, bien. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí, sí. Sí, y por acá arriba tenía otro muy lindo, que lo estoy buscando, se me ha perdido. Un poco reiterando que dicen, un amigo es aquel que está en las buenas y las malas, más aún en las malas. Exactamente, bien, pero acá hay uno que... Sí, acá hay uno que también es muy lindo, que es de Niall Prinsen. Dice, un amigo es aquel que te anima a hacer cosas que vos solo no podrías hacer. Bien, eso. Verdad, un amigo bien, nos ayuda verdad, a ser valientes, verdad. Chicos. Eso es uno de los grandes mensajes que nos dejaba Casi Ángel, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, verdad. Sí, totalmente, muy bueno. Muy bien, bueno, Tati Solano acá está mandando mensajitos, ya lo pasamos a esto, ¿no? De Nanitos Verdes, que se lo dedicaba sí. A su amiga, así que un besito muy grande para las chicas que están del otro lado, lo pasamos y cumplimos calles. Y acá sí, quiero decir que, está... que Caro de Q también había pedido la canción de Queen para su mejor amiga, así que bueno, ya la pasaron, así que también va a ser la dedicación para la amiga de Caro. Aprovecho para decir que justamente que vos mencionabas, Gaviotes, el tema de Queen, que lo pedí hace un rato Juanpi. Dice, ese tema se lo dedico a Julieta, a Andrés, Ramiro y Maxi, que siempre están cuando los necesito. Ahí está. Muy bien, perfecto, okay. Me encanta. Bueno, Celeste acá está diciendo, hola chicos, les puedo mandar un saludo a mi hermana Romina, que cumple años, y le quiero dedicar un tema porque... ¿Por qué Dios? Ah, ok, de Romina Yan. Un besito. Qué lindo tema, hace mucho que no escuchamos. Sí. Vamos a pasar. Hace ya. Mucho, ¿eh? Sí. Así que un beso para las chicas, ¿eh? ¿Hay más mensajes? ¿Queda algo más? Queremos ir cumpliendo. Sí. Hay mensajes, por ejemplo, están Guillermo y Rafaela que están recién aparecen y nos dicen feliz día del amigo. Gracias Guillermo y Rafaela por decirnos feliz día del amigo. Después está Connie, mi amiga Connie, que dice, Lucas, gracias por tu hermosa amistad. Aguante Revolución Team. Dedico la canción Yo Soy Tu Amigo Fiel de Toy Story a Bian y Winnie. ¿A qué hermoso? Me se emociona con eso. Gracias por tu hermoso amistad. Me se emociona, chicos. Ahora, la verdad. Te vamos muy a bueno. Pasar entonces al temita para cumplir con los dos amigos, con Lucas y con Connie. Bueno, y acá tengo un mensajito por Skype que nos me deja Sofía Antonella. Está pidiendo una forma. Llega en forma de amor de los Team para un amigo. De ella, pero no nos dice para qué amigo. Queremos saber qué amigo. Y dice, ajá, amigo con derecho a arroz. Oh. Sí, todavía no, hoy es el día del amigo. Por eso, chicos, que quiere que todo llegue en forma de amor. Claro, por eso es un tema de epa. Bueno, sí, queremos profundo, más. Es profundo, Obvio, obvio. Bueno, acá tengo un mensaje en el chat que dice: amigo es Agus nos dice, amigo es aquel que te critica de frente y te defiende a tus espaldas. Wow, qué mensaje bueno. Después de Connie que dice, un amigo es simplemente un hermano. Perfecto. Bueno, un amigo es aquel que, entonces ahí hashtag en Twitter, un amigo es aquel que, y a lo largo del día vamos a ir retuiteando todos los mensajes, los más lindos que nos llegan al corazón, Eso, tienen que llegar al corazón, vamos. Y pueden seguir pidiendo temas y dedicarlos a sus amigos, pero queremos saber nombre del amigo, qué tema le dedican. Ah, yo tengo acá uno. Acá nos acaba de contestar Sofía Antonella de que es para su mejor amigo Santi. Todo llega en forma de amor. Epa. Muy bien. Bueno, amigos, me pasa, chicos, en lo personal, que hablando así un poco de los amigos y la familia y todo lo demás, yo con mis primas impresionantes, nos sentimos más amigas que familia. Es como, parece que lo de familia es obligatorio y lo de amigo es más fuerte, más grande, entonces nosotras nos tratamos como amigas. Está bien. Y bueno, yo con mi primo, que Luke lo conoce, vos lo conoces, mi primo Luke, somos así como, sí, somos como, digamos, sí, amigos, más hermanos, somos tan familias y primos secas. No, somos como hermanos, como amigos. La verdad que es muy lindo la teoría de Gaby, esto me gusta. Bien. Me gusta. Bueno. Vamos a continuar porque ya encima nosotros tenemos que ir a festejar ahora después de esto. Vamos de joda después. Así que vamos a seguir con más soft. Yo después voy a descansar. Después vas a descansar. ¿Para prepararte o para? Sí, porque. ¿O porque ya venís medio? No, ya vengo, ya no tengo nadie que me imite, por eso. Claro. No quiero dar lástima al público, quiero que sepan, pero bueno, es así. Por supuesto. Vamos leyendo, este es el último mensaje acá. Un amigo es aquel que está en tu casa y te dicen, tengo sed, ve, abre. Bueno, va, abre la heladera y se sirve. ¿Revolución tío? No, y se sirve. Bueno, está bueno, ¿eh? Está en tu casa. Me hace acordar a vos, Luke. ¿Viste? Hay amigos confianzudos, ¿viste? Que entran. Sí, yo abro las puertas de la heladera, de los dormitorios. Son esos amigos. Luke, son esos amigos que le dan la mano y se agachan del codo. Sí, exactamente, de eso. Pero son los más lindos. Son los más tiernos. Bueno, a mí me pasa que yo, loco, está bien, serás mi amigo, estás en mi casa, pero tampoco soy tu sirvienta. Atendete también vos solo. Totalmente. Bueno, pero también pasa por algunos chicos, bueno, chicas, por el tema de la educación, ¿viste? Yo a mí tampoco no me gusta entrar y salir, pero no por un tema de comodidad, sino porque estoy en casa. No da ir a la casa. Yo en este momento. Sí, aunque yo iría a la casa de Luke, le sacaría todo en ese momento, pero... Iríamos. No sé si tiene... No hay nada, no te preocupes, agua. Vamos a... Pasa que por ahí, en mi casa es un poco casa-pueblo, entonces así, acá la gente viene y cocina, por ejemplo, pero me cocinan a mí. Perfecto. Bueno, ya vamos a ir a todos, chicos, están todos invitados a la casa de Gaviota para que vayan y le cocine a todos. Vamos, ya está. Vamos, claro. Bueno, simplemente nos metemos a full. Vamos con un segmento ya de off para meter todos los off comprimidos, así que momento de pañuelitos. No, momento de off. A llorar todo el mundo. A tuitear entonces, a avisar, se viene el segmento de off. Todos juntos. Hashtag segmento de off. Así, hashtag segmento de off. Pero se viene escalada. No sé si recuerdan, Tiago, bueno, había traicionado a sus amigos. Eso suele pasar. Qué lindo este tema de la traición ahí justo para el día del amigo. Bueno, pero traicionó a sus amigos. Y justamente para el día del amigo los venía a leer. Claro, justamente para hoy. Pero bueno, está lindo las palabras que les dice Cielo a los chicos. Después también tenemos un amigo invisible, Tic Tac, que es hermoso. Así que vamos con esos dos off y después si podemos meter alguno más, vamos también. Pero vamos con todos. Vamos entonces. Sí, señor. Vamos con escalada y después con un amigo invisible especial del Día del Amigo, chicos, vamos. Chicos, a un amigo se va a buscar. En las buenas y en las malas. No es mala persona. Se está equivocando nada más. De un mal paso. Sí, tenés razón, está ciego. Pero ¿sabías que a veces hay que tocar fondo para ver lo que pasa? Y es ahí donde nos necesita a nosotros. A ustedes, para levantarse, chicos. Fueron creados por malas personas y eso deja huellas que tarde o temprano salen. Ustedes le tienen que hacer la segunda y mostrarle por dónde tiene que caminar. Piénsenlo, voy a juzgar si metiste la pata o no. Vos no sos tonto. Sabes lo que está bien y sabes lo que está mal. Nada más que me da mucha pena que pierdas la amistad que tenés con los chicos por una calentura. Ponele que no sea solamente eso. Pero estoy segura que es mucho menos del amor que se tiene entre ustedes. A veces hay que guardarse el orgullo, si no las situaciones, las relaciones se transforman en algo insoportable, intolerable e irrevocable. Son como una escalada, ¿te das cuenta? Estás a tiempo todavía, cortalo. Antes de que sea demasiado tarde y te quieras matar. ¿Vos realmente querés perder a tus amigos? Frase hecha. Es difícil encontrar un buen amigo. Más difícil dejarlo ir. Y más difícil olvidarlo. ¿Vos crees eso? Sí, hay mucha gente mala. La mayoría no es tan mala. Yo creo que la mejor opción siempre es no desconfiar, confiar. Nunca. La desconfianza no sirve. La desconfianza genera intrigas. Y las intrigas dividen y debilitan. Ya te debilita y te aísla. Porque terminas desconfiando de todos. Entonces el verdadero mal te lo haces a vos. Y no a los otros. Los otros te dejan solo. Y solo sos más débil. Y ahí sí te puedo atacar porque sos vulnerable. La desconfianza nos recluye. Nos hace perder nuevos afectos. Y nos deja a la deriva. A la deriva estás. Y si no confías, no te relacionás. Y ahí sí. Solo sos muy frágil. Nos podemos equivocar confiando en la gente equivocada. Pero la mayoría de las veces no es así. Confiamos en los amigos. Bueno, eso es un poco lo que somos, ¿no? ¿Somos locos? ¿Estamos locos? Bueno, de chicos y de locos todo el mundo tiene un poco, ¿no? Y nosotros, mal que te pese, tenemos algo bastante, te diría, de amigos invisibles, ¿no? Es nuestro trabajo, ¿no? ¿Sí? Sí. Somos ese aliado que los sostiene, que los mantiene en equilibrio, sin que nunca jamás se den cuenta. A veces es duro que nadie nos vea ni nos registre. Y uno siente que no es parte de eso. A veces no saben que nosotros estamos acá, cuidándolos, en silencio, pero alertas. Porque en definitiva eso es un amigo invisible. Alguien que te cuida sin que lo notes. Un amigo invisible no anuncia su llegada. Simplemente llega. Y tal vez uno no lo registre. Pero una vez que entró, no se va nunca más. Eso somos. Eso somos y eso seremos siempre. El amigo invisible, el aliado, como quieras llamarlo. El que ayuda. Y sí, es raro. Misterioso, te atrapa, pero da miedo. En el camino se van a sentir solos. Van a tambalear, pero van a aprender a buscar la forma de hacer pie. De apoyarse en alguien. Tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas. Yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. ¡Chicos! ¡Por allá! ¿Así no? ¿Y cómo entonces? ¿Con canciones? ¿Con bailecitos? Teo, basta, jamás habrá paz. Paz, ilusa, déjame, yo voy por más. Sé quién sos, ni sé a qué jugar. Vos no sos la misma. Esto se está terminando, últimos minutos de Revolución Teen en este día tan especial, Día del Amigo. Qué lindo programa que tuvimos hoy día, por favor. Hermoso todo lo que todavía nos falta vivir para terminar este día, ¿no? Por supuesto, festejos, de estar con amigos. Esto ya recién empieza. Hubiese querido meter un debate, pero no teníamos tiempo. Si esto era un día comercial, puede ser que hay gente que dice, no, es un día comercial, ¿no? Como el día de la madre, el día del padre, el día del amigo, sí. Todos los días. Y bueno, quería saber sus opiniones, pero lo voy a dejar para el próximo viernes. Vamos a generalizarlo, ¿vale? Antes de que me conteste, lo dejo para el próximo viernes. Ahí está. Claro. Para el próximo viernes, entonces tenemos ese debate. Y el domingo, porque el domingo tenemos el especial 100% de Lali, acá a las 4 de la tarde, el especial de Lali en Revolución Team. En vivo nosotros acá, firmes con la banderita, tenemos claro, sí. Música de Lali, todo lo que canta Lali, material inédito, tenemos material nuevo, viste, los especiales, claro. Se va renovando, los especiales, nuevos novedades, nuevos soft de Casi Ángeles que no hemos pasado acá, así que un programa muy completo y vamos a ver si lo dividimos en una o dos partes, pero hay mucho material de Lali. Hay mucho material de todos los chicos, pero más de Lali. Totalmente, hay muchísimo de Lali, así que vamos a compartir también momentos de sonreír, algo de lo que está haciendo ahora en Brujas, entrevistas, soft, sí. Música, de todo. Así que un especial único, queremos que estalle Twitter, ¿no? Sí. Obviamente, sí, va a estallar el Twitter. Hay que tratar primero que Lali nos escuche, hay que hacer que nos escuche. Así que desde ya hay que empezar a mandarle. Así. Bueno, vamos a ver. Con que nos escuche la gente estamos contentos. Sí. Con que se sume a los fans. Tendríamos que hacer hashtag especial Lali RT. Sí. Ahí que te gusta. Me gusta. Ahí está. Hashtag especial Lali RT. Está bueno ese. Me encanta. Así que bueno, últimos minutos pueden ir mandando ya los mensajes. Ya leemos absolutamente todo. Gabriela se fue y tocaron bien. ¿No? Sí, Gabriela. Ah, no, ahí está. Están al mucho los dos, los dejo nomás. No, estamos apurados solamente. Así nos vamos a festejar todos. Nos vamos todos, chicos. Para ir cerrando, lo que iba a comentar es que el próximo viernes, ya se sabe que el 27 es la última función del adiós. Los teenagers se despiden definitivamente. Así que la semana que viene voy a estar en la función. Por lo que después podremos hacer algo de cobertura. Algo voy a tuitear ese mismo día. Después de la función, y algo haremos después en el programa del domingo al siguiente a esa función. Perfecto. Que estamos hablando del 29, domingo 29. Exacto. Y si te querés enterar de todas las novedades que publique Gabio, seguile en www.twitter.com/gaviota-chipo y ahí te enteré todo lo que pasa. Yo sé que mi Twitter es @gaviota-sipo. Ahí está, es el más fácil. Quería hacerlo más extenso, nada más. Y bueno, si Dios quiere y todo sale bien, el miércoles voy a estar en Brujas y espero poder charlar con Lali un poco sobre las novedades que se está viniendo, bueno, este final de Team, lo como sigue Brujas y la novedad de este especial que está haciendo Viento Sur en el sur, justamente para el principio de la semana que viene. Estamos hablando del 30, primero de agosto, va a estar en la zona de Puerto Madryn filmando, ¿sí? Traete información calentita, Gaviota, traete todo, traete toda la información que tengas de Lali, traete la acá. Sí, creo que va a estar un poco fresca, calentita, pero... ¿Cómo es una información calentita? Nunca supe, es un papel calentito. Creo que quiso decir que salía del horno. Creo que a eso viene, pero bueno, por ahí no va a ser... Vamos a hacer una sección, peguen la Lucas. Un chimbo le vamos a hacer. Somos malos nosotros, es por eso. No es que, claro, no es que él sea mucho. No, nosotros somos malos. Son malos, me pegan acá en el estudio. Le pegamos, pega, estamos codiándolo todo. Bueno, domingo entonces, 4 de la tarde en vivo. Especial 100% Lali, ¿eh? Que nadie se lo pierda. Detalle como no, siempre, no. Cada especial. Sí, y que seamos tendencia. Seamos tendencia en otra vez. Ya hemos sido tantas veces que ya vamos. Pero es lindo, es lindo. Es para el ego. tenemos un montón. Bueno, domingos 4 de la tarde en vivo acá y por todo de Cris, por supuesto. Le mandamos un saludo muy especial a Mati y a Nico, que siempre están ahí presentes, por lo menos para nosotros. Se portan de 10, unos amigos. Un abrazo muy grande. Personalmente, a Nadia, un beso desde acá. Amiga, desde acá, sí, desde acá hasta allá. Así que un beso es mío, es de persona. Vamos a seguir. Bueno, no sé, egoísta con tus amigos, Luca. No la comparto con nadie. ¿Vos tuviste, Luca, él hablando de tu amiga Connie? Deja que Luca hable de su amiga nadie. Y ahora Gaviota va a tener también su momento, así que bueno, somos amigos nosotros también, además de conductores. Sí. Bueno, somos seres humanos. Y seres humanos antes que amigos. Bueno, sí. Eso dice. Vamos con los últimos ya mensajes. Ya vamos a tirar todos los mensajes. Ya, todo. Toquito. Bueno, vamos. Sí, me parece que tiraste algo. Perdón. Nos cayó de la silla Luke. Perdón. Es que empecé a tomar de temprano, chicos. Vamos. Desde ahí ya arrancó el día del amigo derecho con José. Qué lindo, porque nos estamos rompiendo. Vamos con los mensajes de los chicos. ¿Tenemos algo, Lucas? Leo, ¿no? Dale. Tengo acá, por ejemplo, que Connie está muy profunda. Connie me dice: Connie. Es que está profunda, la verdad. Dice: un amigo o amiga es aquel que entrega su amor que nunca busca lo suyo. ¡Wow! Me mató. Sí, después Celeste nos dice: hola chicos, ¿les pueden mandar un saludo a mi hermana Romina que cumple un año? O como no, le mandamos un beso, entonces cumple un año. Sí, obvio. Después, a ver si tengo más mensajes. A ver. No tengo más mensajes. Esos fueron todos. En el Twitter que dicen: Tatiana Solano dice: Vaini García, que la adoro demasiado, estos 9 añitos de amistad han sido únicos. Le dedico la canción No te digo adiós. No te digo adiós, muy bien. Estaban pidiendo recién también el tema Your Song, ya la hemos pasado, tu canción. Muy linda canción. Acabo de contestar a Rochi Perú, que la está pidiendo, le acabo de contestar por Twitter que ya la pasamos, mi amor. Justito. Ratito, así que bueno. Pero que siga prendida porque la pasamos de vuelta. Claro, bueno. Pasamos en otra emisión. En el archivo que queda hace rato que lo... En el blog van a poder volver a revivir el programa y escuchar todos los off que se compartieron hoy. Exactamente. Sí, todos van a poder revivir el programa y yo creo escucharlo nosotros, que eso no, nadie les interesa, yo creo. No, vos sos muy egocéntrico, te querés escuchar a vos mismo. Sí. No, yo quiero escuchar todo el programa. Yo lo escucho después para ver qué tal salió, ¿viste? Porque uno que está acá mientras está transmitiendo no lo puede escuchar. Pues son cosas técnicas que no vamos a decir al aire, sí, nada más. Sí. Que no van. Y acá Guadalupe Paniri dice: quiero dedicar para vos, de Mar y de Tiago, para una reciente amiga que la conocí en la despedida de Rec y es muy Laliter. Muy bien. Bueno, Les comento, nosotros ya estamos terminando, ya estamos llegando al final de este especial, pero tenemos un bonus track. Las canciones que no hemos podido pasar, algunas que se merecen estar por el Día del Amigo, que las han pedido, que han estado participando, las vamos a pasar ahí en un enganchadito sobre el final, así que se queden porque es un bonus que les regalamos. Hasta el final, que se queden. Que se queden hasta el final de los finales. Bueno, muy bien. Muy bien. Chama, entonces estamos llegando al final. ¿Hacemos la despedida? Sí, yo ya me tengo que ir, chicos, así que... Nos vamos con sí, todos nos vamos, nos vamos juntos. Salimos así, juntos, bueno, Gaby. Espero entonces que la pasen muy lindo. Sí, es cierto que a veces es un poco comercial porque se dedica a un día y parece que todos nos saludamos, pero bueno, gracias a Dios yo disfruto todos los días de mis amigos y hoy es un día bastante especial por el que acompaño a una que no la está pasando muy bien de salud y a la noche tengo todo un batallón, un comando que va a invadir mi casa para bancarme a mí. Así que bueno, feliz porque este mundo es mejor gracias a los amigos. Feliz día para todos. Muy bien, perfecto. Feliz conmovedor. Conmovedor. Amigos, señor Lucas, algo para Bueno, sí. Sí. Por ejemplo, antes de iniciar. ¿Ah? Bueno, usted pongo pianito porque usted lo conozco. No pongo pianito. Porque hoy vamos a terminarlo bien alegre. Por ejemplo, acá la Liti ya nos pide un saludo para Yardena, le mandamos un beso grande entonces a Yardena. Y yo, bueno, ¿qué más puedo contar de los de Gaviota? Simplemente decir gracias a todos los chicos por estar ahí. Y bueno, la verdad lo pasé muy bien, como todo cuando hago esto. Y bueno, gracias a todos por estar simplemente y los espero acá el domingo a las 4 de la tarde con el especial de 100% Lali. No, chau y hasta el domingo. Muy bien, entonces nosotros también, yo también me voy despidiendo, obviamente haciendo todo lo que dijo Gaby hoy acá, mi amigo, compañero, que lo estoy codeando, Lucas. Basta pegarme, basta. Ah, le estoy pegando, le estoy dando por debajo, le doy patadita. Sí. Ya los moretones que tengo gracias a este chico es impresionante. Claro. Bueno, mi agradecimiento para todos los que están del otro lado, nos siguen, nos bancan, que son nuestros amigos a la distancia, son hermanos que elegimos de la vida, ¿eh? Así que un abrazo y un beso para todos ellos. Ahora, que se queden porque quedan off muy chiquititos de Rebelde Way, de Super Torpe, y además las canciones que nos han pedido que no hemos podido pasar en este ratito, las vamos a estar pasando ahí para todos para cumplir en un mix, ¿eh? El bonus track de Revolución Team. Vamos a comenzar con una canción muy especial que nos pidió acá Gaby, no me olvido, Un Pacto, de Bersuit Vergarabat, y después el enganchado de las canciones que nos han pedido, no te digo adiós, ¿qué más? Ha quedado algo de Teenagers, así que... Quedó una de Teo y Paz también, por ahí. La hemos pasado, y la de Toy Story también, así que perfecto. Todo lo que no hemos pasado va a quedar ahí de resaca, Nos despedimos hasta el domingo a las 4 en este especial de Lali, 100% Lali. Chicos, feliz día. Un gusto hacer el feliz día. Con ustedes, Feliz hasta día. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Hasta el domingo. en Top Teen, tus ídolos están en llamas. Teen Angels. Te regalamos una revista especial con la cobertura exclusiva de su último gran show. Los mejores momentos, fotos inéditas y dos pósters gigantes. Además, Jennifer Lawrence, la protagonista de Los Juegos del Hambre, en un reportaje único. Harry Styles, de One Direction, nos confiesa todo. Sean Lloyd, expedientes secretos de una chica 100% actitud. Y sorteamos CDs de Justin y DVDs de One Direction en vivo. Ya salió Top Teen, dos revistas al precio de una para vivir el mundo de tus ídolos, de verdad. Cuando llega el amigo, se va para siempre la soledad y la palabra compartir adquiere un nuevo y definitivo significado. Entra de las alas que no me atrevo a desplegar y el otro corazón que me completa. La vida no será la misma después de su llegada. Detrás de un enemigo muchas veces se esconde un gran amigo, aunque puede costarnos muchas lágrimas darnos cuenta. Si nos llevan a un nuevo amigo, cada una de ellas habrá valido la pena. Como siempre vale la pena la amistad. Perdónenme si hoy me necesitaron y no estuve. Pero al final me di cuenta que aunque lo de los otros parezca más fácil, siempre es mejor ser uno mismo. Cada uno tiene sus problemas y sus herramientas para solucionarlos. Va, casi siempre. Feliz día. Espero que pases un muy lindo día con todos tus amigos. Un beso. Quiero hablar, quiero decirte que te voy a extrañar, que nunca más será lo mismo, el sol saldrá, será distinto, porque te vas y tu lugar queda vacío. Siempre. Y aunque hoy tenga que irme, sé que no te olvidaré. Queda una canción que me habla de vos, y por eso no te digo adiós. Gracias, no parece suficiente. Y me suena un poco triste escribirte en un papel. Es mejor reír, recordarme así. Es la forma de ¡Feliz Día del Amigo a todos! Si todo lo que vive es tuyo, dueño del cielo, la tierra y el mar. Si la fe es creer en lo increíble, te pregunto dónde estás. Si el misterio del tiempo es infinito y el hombre no comprende a dónde va, si en la historia del mundo no hay respuestas, te pregunto dónde estás. ¿Dónde está Dios? En los ojos del que sufre, en los ojos del que llora, en los ojos del que espera. ¿Dónde está Dios? En los ojos del que nace, del que ríe, del que juega. ¿Dónde estás, Dios? Si estamos condenados a ser libres, ¿qué precio pagamos por vivir? Injusticia, soledad, no importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, si nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo.